tree. Judy, it's ring. Judy, it's ring. Judy, it's ring. Judy, it's ring. Judy, it's ring. Judy, it's ring. Inside was not the place to be. We were going crazy. It's an atrocity. It's a calamity. Hola amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Buenas noches, mientras mis compañeros Sergio Benítez y Cristian Zampini juguetean con los cascos, comenzamos El Mentidero una semana más. Buenas noches. Buenas noches, Miguel Muñoz. Estáis jugueteando y las cosas son así. Mira, no estamos, o sea, jugueteando, estamos poniéndola como si fueran gafas de realidad virtual. Ahora mismo Sergio tiene una pinta, pero bueno, esto es El Mentidero, tenemos muchas cosas, tenemos el análisis de medios que vamos a hacer, el ABC. Saluda, que esto es una novedad impresionante. ¿Qué vamos a hacer el ABC? ¿Por qué ha sido esto? ¿Esto del ABC? ¿A qué ha venido? Nos hemos planteado que deberíamos hacer un repaso a uno de estos medios de derechas. Queríamos leer otro artículo de nuestra amiga, la señorita Blanca Torquemada, y aparte que también le conseguimos gratis. Tendremos también, El Mentidero estuvo allí con una entrevista en exclusiva con Ali Mohtan, que es el delegado del Frente Polisario en Madrid, que nos comentará un poco cómo está la situación estos días, que se celebra el aniversario de la RAS y que aparte pues el negociador de la ONU ha estado por aquí, por nuestro país, y va a estar también por Europa. Y tendremos también la semiótica divertida, ¿no, Sergio? Sí. Eso es así. Hola, buenas noches. Sergio, eres tan muy tímido. Comenzamos ya. El Mentidero. ABC. ABC, así, sin más. Fundado en 1903 por Don Torcuato Luca de Tena. Y no es que me las quiera dar de sabiondo, sino es que es lo que pone en el periódico. Además de que es mentira que si luego lo solo le sacaron para venderle a la calle en 1905. 2 años ahí de balde que se cuelan. Eso ha sido una friquez de grado máximo. Garzón retiene el caso Gürtel pese a apuntar a aforados del PP. No, ese es el titular enrevesado de... No comprende qué quiere decir. Garzón retiene el caso Gürtel. Vale, pese a Gürtel apuntar... ¿Gürtel o Gürtel? ¿Cómo va esto? Gürtel. Gürtel. ¿Quién es? No, es Gürtel. Porque... ¿Quién es? ¿Resultado? ¿Quién es? ¿Quién es Sergio? ¿Quién es Gürtel? No tengo ni idea. O sea, y no sabemos quién es un nombre que aparece en portada de un diario de tirada nacional... Pero ¿vosotros os llamáis periodistas? No, es que este es el caso de corrupción, ¿sabes? El caso Gürtel es el caso de corrupción que está salpicando a los líderes del Partido Popular. Ah. Pero, ¿quién es Gürtel? No lo sé. Supongo que un mindundi, porque para darle nombre a un caso, dice, pese a apuntar a aforados del PP. ¿Qué significa eso? Aforados. No lo entiendo, tío. Me suena a aflorados. A mí me parece que han tratado de revestir el artículo de tal nivel de cultismo que han caído en la estupidez suprema, que no se comprenda la noticia que tratan de transferir. La amenaza etarra en Lazcano obliga al vengador de la maza a exiliarse. Ya le llaman el Vengador de la Maza, como un superhéroe. Hemos creado un superhéroe, señores. Bueno, aquí hay muchísimos textos del ABC. Todos de opinión. Todos de opinión, porque le gusta mucho opinar. Y luego tienen una sección que se llama Enfoque, que tiene muchísimas fotos también. Mira, me llama la atención esta, que sale Emilio Pérez Touriño, es el candidato, bueno, es el actual presidente de la Xunta de Galicia, que sale con una cara como bastante fea, ¿no? Sí, parece estreñido. Sí, o sea, han elegido la foto bien ahí a huevo, ¿no? Y luego, es maravilloso porque lee la noticia, bueno, el pie de foto de Cameron. Luton Westminster, muere el pequeño Iván Cameron. En el Parlamento Británico las distancias entre el gobierno y la oposición son muy cortas y ahí se estrecharon aún más. La muerte del primogénito del líder del Partido Conservador con tan solo 6 años de edad y aquejado de una grave parálisis cerebral hizo aflorar la faceta más humana de la política de la mano de un primer ministro que no pudo estar más cercano a su adversario político. ¿Tengo que seguir leyendo? No tienes que seguir leyendo. Lo cachondo es que sacan una fotografía de una familia feliz. Es que pero bueno, ¿de qué van? Bueno, aquí hay declaraciones de toreros, futbolistas, pues bueno, la creme de la creme para la ABC. Lo típico del país, más cartas. Esto es que aburrido es este periódico, por favor, ¿no? Dice, Garzón rompe el secreto sumarial al apuntar en un desmentido a Bárcenas y Galeote. Confirma la implicación del tesorero del PP al descartar rotundamente la vinculación de González Pons. Madre mía, madre mía. El PP está cayendo en baldao, ¿eh? En las redacciones de periodistas y todo eso que se suele hacer, hablan ya de un nuevo caso Filesa. Madre mía. En plan ahí... Pero el Filesa no fue tan reventón como querían que fuese. O sea, no fue un manopulite ni nada por el estilo. Los partidos ahí siguen. Ya, algunos. Otros, pues no siguen. Otros no siguen. Emilio, el Vengador de la Maza, titula aquí el ABC. Ese es el nuevo superhéroe de ABC. Es un hombre que en un acto de rabia reventó una rico taberna, ¿no? Sí, sí. Pues hacían declaraciones el otro día un tipo en un programa de televisión afirmando que se habían destruido 2 sedes políticas. ¿Desde cuándo las rico tabernas son sedes políticas declaradas? Hombre, ya ahí se han destapado. Sí, sí, así, se quitan eso. Es así. Quintana presume de su foto en el yate y no aclara sus vínculos con el constructor. ¿Con qué constructor? No lo sé. A ver, hay que informarse más, ¿no? Es que el ABC habla de cosas muy raras. Sí, sí, sí. De cosas muy raras y no contextualiza nada. Leer el ABC es como quedarse baldado. No se entera uno de nada. El líder del BNG dice que publicar la instantánea de su paseo náutico es un ataque a Galicia. Feijóo pide a Touriño que le destituya como con Bermejo. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? No sé, pero la foto me parece graciosa. Ya, la foto es graciosa. Hablaremos de el amigo Ancho Quintana más adelante, pero ¿qué extraemos de la noticia? Extraemos que ha habido noticias anteriores en las que hablaban de que este hombre había bailado en un yate y que eso había generado cierta polémica por cómo está escrita las oraciones, no por otra cosa. ¿Y de qué se entera uno? De nada. El ABC debe ser un periódico de esos en plan la serie Perdidos, que te pone un artículo y te dice, acabará, no, continuará. Y entonces tú te tienes que ir leyendo en días sucesivos el periódico para enterarte de qué habla el periódico. En plan Twin Peaks, como pierdas un número del ABC, se acabó. Ya no puedes seguir la serie. El PP exige que el limbo jurídico de Guantánamo no se traslade a España. Me gusta lo de limbo jurídico. Eso es una tontería de acusación, porque en realidad de lo que se está hablando es que van a... cerrar la cárcel de Guantánamo y toda la gente que está dentro pues tiene que irse a sitios. Y España ha dicho que puede recibir. ¿Y se van al limbo jurídico? No, pero lo que pretende decir el PP con esas palabras es que a la gente que estaba en Guantánamo la van a traer en España, la van a meter en un nuevo Guantánamo, ¿sabes? Porque ese es el único limbo jurídico que hay en Guantánamo. ¿Cuántas veces he repetido esa palabra ya? Limbo jurídico. Sección internacional. Una comisión del Senado investigará los excesos jurídicos durante la era Bush. Madre mía, están investigando ya todo, ¿eh? ¿Yo sabéis que tengo que hacer un reportaje de investigación importantísimo para una asignatura? Madre mía. Me tengo que destapar. Igual puedo irme aquí a Estados Unidos a destapar las irregularidades de la era Bush. Te saldría un poco caro, ¿no? Ya. Además, pero sacaría notaza, matrícula. ¿Tendrías la competencia del Washington Post? Sí, y de todos esos periodistas estrella. El Star System del periodismo está allí. Hayan en Colombia fosas de las FARC con más de 1 millar de cuerpos. Las víctimas serían combatientes de la guerrilla sepultadas entre 2002 y 2005. El Supremo denunciará ante la ONU y la OEA el espionaje realizado por la policía secreta. Bueno. Tela, ¿eh? La cosa está jodida, ¿eh? Tela. La corta vida de Iván Cameron. Sensacionalismo a tope, hay una página entera. al igual que el Boeing 737 turco que se estrelló en Ámsterdam pudo caer sin combustible. Uf. Es posible, por el modo de aterrizar que tiene ahí Brutenko, parece que no tenía combustible. Este es un periódico demasiado serio, ¿no? Ahora que lo estoy viendo. No, este es un periódico terriblemente aburrido. Mira, mira, es que estamos, lo siento. Ahora estamos pasando como 8 hojas de valores de bolsa. Lo siento por los oyentes, pero es aburridísimo esto. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dice, el PP llama a González y Granados para aclarar los espionajes e ignora a Prada. Este periódico no tiene ninguna clase de organización, ni nacional, ni internacional. Ah, no, estás Madrid. Hablan estás en todo Madrid. El rato de El PP, corrupción, el PP. Son monotemáticos, muchachos. Ruiz Gallardón, todo lo de Mariano lo hago mío. Déjate el señor alcalde, ¿eh? Y aparece ahí con unos señores funerarios en el entierro de la sardina. Mírale qué simpático, tiene una cara de ¡yo promuelgo la fiesta! La estás matando. La estás matando, Gallardón. Estás matando la fiesta. Ojo a esto, sesión sociedad. El Tupper vuelve a la oficina. Madre mía. La crisis está cambiando hasta los hábitos alimentarios de los españoles, que pasan del menú del día en el bar de la esquina a la tartera con comida casera. Mentira, mentira, mentira, mentira cochina. Porque a lo largo de los años 90 y de la presente década, lo que más ha proliferado en las oficinas por encima de fotocopiadoras son microondas. Así que no puede ser que ahora haya una iniciativa Tupperware en las oficinas. La ha habido siempre. Lo que pasa que los lectores del ABC, que a lo mejor son una panda de estibarientos... ¡Sujétame, Sergio, sujétame! ¡Madre mía! Bueno, lo que quiero decir es que seguramente el público destinado objetivo del ABC se siente como atemorizado por la crisis y se creen que ya no se pueden ir a sus restaurantes de lujo y que van a tener que acabar comprando en Tupperware. Pues que se jodan. Pues bien bueno que está. Pero es que voy a decir una cosa. Lo peor de todo esto es que el ABC, por solo 29,90€... regala 10 auténticos Tupperware. La madre que me parió. Ahora entiendo. Ahora, ojo, han hecho una noticia. 3 para microondas, 6 para el frigorífico y 1 para un sándwich. Uno para un sándwich. Sí. Ya está. Sí, es así. No, pero, o sea, no me lo estoy inventando. Páginas 52 y 53 del diario ABC, Madrid, jueves 27 de febrero de 2009, espacio-tiempo, todo correcto. Ah, vale, vale. Solo quiero decir dos cosas al respecto. Una, que ahora entiendo por qué esa falacia de mentira de que el Tupper vuelve a la oficina para colar a la gente despistada a los Tupper. Y lo segundo, ¿sabes cómo se dice en japonés sándwich? Sandoichi. Cachotísimo, madre mía. El Papa invita a reconciliarse personalmente con Dios en la cuaresma. Yo me reconciliaría con Dios, pero tengo pendiente reconciliarme con muchos otros personajes de ficcionantes. El virus del SIDA muta de forma distinta en cada zona del mundo. Esto es serio. Esto es serio, esto es serio. Esto es serio. Por eso pasamos a la sección cultura. Que dice, sale Juan Ramón a las puertas del cielo, Juan Ramón Jiménez. Se publica una exhaustiva edición crítica de Dios deseado y deseante. ¿Cuánta poesía últimamente en el mentidero? ¿Os acordáis que el otro día citamos a Lorca? Es verdad, y a Machado. Fíjate, qué bohemios estamos. Bueno, regalan Amores Perros también. Esto es rarísimo, regalan Tupperwares y Amores Perros, la película. Sí, sí, sí. ¿Alguien sí. se explica algún vínculo entre esto? No sé. Yo creo que en realidad... ¿Perros en Tupperwares? Oye, que sepáis, bueno. que sepáis que en el ABC escribe Alfonso Armada. ¿Alfonso Armada no fue el que dio el golpe de estado el 23F? O ha cambiado de identidad, que no creo, o es familia, o una simple y pura coincidencia. Pero me da miedo. ¡Coincidencia! Bueno, hay aquí esquelas, a cholón, cartelera, joder, tal. ¿Cuánto muerto? Madre mía. Joder, qué bestia eres. Pero si anuncios, es verdad. Bueno, hay una barbaridad de anuncios. Anuncios de fulanillas, frescas. Ojo al titular de la sección de deportes del ABC que dice «Herida con arma española». Sí, luego si sigues leyendo el artículo te sorprendes de cómo una crónica deportiva puede parecerse más al toreo, ¿sabes? Porque empiezan a decir cosas como el sangre rojo de los de Liverpool como manando en el campo. Solo le faltaba decir los toriles y la arena, ¿sabes? Enfermos mentales. Jugadores del Rayo y del Ejido investigados por una operación antidroga. No, ese titular está anticuado. Ya les han detenido. Les han detenido a ellos, a dos agentes de la FIFA y a todos por 600 kilos de cocaína en un apartamento de Madrid. Maravilloso. ¿Y qué iban a hacer con los futbolistas con la cocaína? Pues yo supongo que 600 kilos de cocaína, eso te da un plan de pensiones bueno, de aquí te espero. Bueno, imagínate tú. Se jubilarán entonces, ¿no? Sí, pero en la cárcel. Fíjate, seguimos con el mentidero. Chándal, imagínate al Papa en chándal, chándal, su santidad en chándal. Anda. Después de este aburrido análisis de medios, porque la vez es aburrido de por sí. Menudo aburrimiento de periódico. Yo no sé cómo pueden leérselo entero, es infumable. Tenemos la Santa Inquisición, nunca mejor dicho. La Santa, Santísima. Santísima Inquisición. Bueno, ¿a quién tenemos hoy? Ancho Quintana. Ya hemos hablado de él en el repaso de medios. ¿Qué ha dicho ese pobre hombre? Bueno, pues vamos a presentarlo un poquito. Ancho Quintana, líder del BNG y candidato a la presidencia de la Junta de Galicia en las próximas elecciones, es un político especial, es rarito. Es un político particular. Recientemente, por ejemplo, comparó sus aptitudes políticas con las capacidades aventurescas de MacGyver. ¿Tú te imaginas ahí? Bueno, el pasado jueves de la semana pasada, 500 pensionistas fueron convencidos para acudir a uno de estos viajes en plan, todo el día a Portugal por 15 euros, ¿sabes? Pero curiosamente, en lugar de visitar tierras lusitanas, se vieron a sí mismos envueltos en un mitin. En un mitin de Quintana. Secuestraron a 500 ancianos y los metieron en un mitin. Tú imagínate la cara de los pobres ancianos que ya se veían en Portugal comprando toallas y de repente se encuentran en un mitin de Ancho Quintana. Y bueno, los ancianos se sintieron mal, engañados, estafados por el viaje falsérrimo. En realidad no hubo viaje ni nada. Y lo curioso es que el bailón de Ancho asegura que no tenía ni idea de que los ancianos estaban secuestrados. Que para él toda esa ancianada iba a verle. Iba a verle de normal. Esa ancianada. Y bueno, gustado. ¿Sabéis lo que hizo? Bailó con los ancianos. Bailó. Dijo, os han secuestrado, no os preocupéis. La bamba. ¿O qué bailó? Bailó de todo. Bailó. ¿Bailó paso doble, Ancho Quintana? No, creo que bailó música gallega. Eso sería... Ah, claro, eso sería curioso de estudiar. Bueno... Dos cosas. Desde el mentidero estamos en contra de secuestrar a ancianos. Eso debemos decirlo, para que luego no haya malinterpretaciones. Estamos completamente en contra de este fenómeno que es... Bueno, ancianos y cualquier otro tipo de ser vivo. Bueno, pero el secuestro de ancianos es particularmente proclive últimamente. No sé por qué. Los secuestran y los meten en meetings. Vale. Está extendido. El de geranios también está extendido. Secuestro de geranios. Secuestro de geranios. Son seres vivos. Madre mía. Bueno. Sin embargo, a pesar de que estemos en contra del secuestro de ancianos, hemos de reconocer de que Quintana les invitó a tortilla, a mariscos y bailó con ellos. No cualquier día puedes bailar con Quintana. Fiestón. Es bueno, una fiesta. Absolvemos al colega Ancho y sus bailes venagaitas. ¿Cómo? ¿Estás absolviendo a alguien? Estás blando. Siempre que se comprometa, es que esto, claro, el compromiso me vais a decir, joder, menuda... compromiso que tiene que adquirir, es una puta condena, ¿no? Pero siempre que se comprometa a escuchar todas las historias de los 500 ancianos que secuestró, por chiripletifáudicas y díscolas que sean. Ahí, todas enteras. Ah, bueno. ¡Yo inventé la berenjena! Ahí, Ancho, ahí, al pie del cañón, a escucharlo entero. Así es. Nos vamos de manifestación. Hay movimiento entre la gente hoy. De los bares salen. Está escondido el sol, recoge sus mensajes y se extiende el rumor, porque una voz más una voz es una manifestación de los que quieren beber. Luchan ayer como luchan hoy, lavan sus huellas. Quedar grabadas, inmortales son. Distintas sus historias, juntas se dan calor. Porque una voz, más una voz, es una manifestación de los que quieren beber. Luchan ayer, como luchan hoy, graban sus huellas. Silencio hoy, por eso escuchas el clamor. Queremos movimiento, bailar al mismo son, porque una voz más una voz es una manifestación de los que quieren beber. Luchan ayer como luchan hoy, lavan sus huellas. Stay near. Manifestódromo de esta semana, ¿qué tenemos por ahí ahora que empieza a hacer buen tiempo? Viene cargado, se nota el buen tiempo. Bueno, mañana viernes 27 de febrero a las 5 de la tarde, frente a la Embajada de Marruecos, se convoca una concentración urgente por los brutales sucesos acaecidos en el Sahara ocupado. Y es que, según un comunicado que nos han remitido al mentidero Solidarias con el Sahara, en la noche del 22 de febrero de 2009 una compañera saharaui fue secuestrada, torturada y violada con porras por la policía marroquí. Otros compañeros son secuestrados cada noche y liberados por la mañana. Tras ser interrogados bajo tortura, algunos han logrado escapar por el momento. Bueno, la población saharaui se encuentra vigilada y controlada constantemente, pero esto es algo de lo que siempre hablamos aquí. Sí, ahora, al fin y al cabo es un país completamente ocupado por una fuerza extranjera. Para quien no sepa dónde se encuentra la Embajada de Marruecos, es la calle Serrano 179 y los metros que pillan más cerca son República Argentina o Concha Espina, que es de la línea 9. Me suena del Monopoly, no de otra cosa. Pero bueno, el caso es que eso. Mañana repetimos el 27 de febrero a las 5 horas frente a la Embajada de Marruecos. Bueno, continuamos. El sábado, que hay dos manifestaciones que se solapan una a otra. Ya empezamos. Ya empezamos con eso de vamos a hacernos la competencia. Bueno, el sábado 28 a las 6 de la tarde la CNT convoca una manifestación contra la crisis. Bajo el lema No pagues la crisis del capital y el recorrido será desde Atocha hasta Sol. Metro de Atocha. Y también el sábado 28 de febrero y también a las 6 de la tarde en la Plaza de la Constitución de Paracuellos del Jarama hay una manifestación en solidaridad con los chicos encerrados en el centro de menores de Picón. Y bueno, para quien no pueda acercarse así fácilmente hasta Paracuellos del Jarama, ponen autobuses a las 4 y media desde la Prospe y desde el metro de Barajas a las 5 y cuarto. Y bueno, también ponen los autobuses, pero hay un montón. Es fácil llegar a Paracuellos del Jarama, según parece. Bueno, y ya pasamos a la semana que viene, martes 3 a la 1 de la mañana, a la 1 de la madrugada, no, a la 1 del mediodía. Concentración en Madrid por un derecho a la defensa digna contra la privatización del turno de oficio. Es que parece que quieren privatizar. Quieren privatizar todo. Quieren privatizar los abogados de oficio, muchachos. Joder, pero eso qué es. Es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Y bueno, frente a la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, para chillar ¡Aguirre! Y convoca a la Asociación Libre de Abogados. ¡Hala! Muy bien. ¿Algo más? Nada más. Sí, tenemos algo más. ¿Tenemos algo más, Sergio? Sí, la de la sanidad de la semana que viene. Ah, sí, el día 5. El día 5 de marzo a las 7 en... En creo Sol, ¿no? Desde Sol hasta Cibeles. Bueno, los que no... Exactamente. Sí. Desde Sol hasta Cibeles. Hablaremos de ella en el mentidero la semana que viene. Y seguimos con el programa. Vamos en unos minutillos con el delegado del Frente Polisario en Madrid a ver si lo tenemos al otro lado del teléfono. There was no more fun, no sex, no drugs, no rock and roll. All music turned to a fashion show. Pop and black man had soul. No, not a drop of blood, 'cause we the all kill the rock and roll. And God said, oh my God, what's happened to the human being? What's happened to my lovely creature? They all became a cold machine. No more love, no more power. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Ali Mokhtar, como hemos comentado, el delegado del Frente Polisario aquí en Madrid. Buenas noches, Ali, ¿nos escuchas? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias por estar en el mentidero aquí en Radio Almenar esta noche. Y nada, lo primero que te queríamos preguntar es un poco cómo valoráis desde el Frente Polisario estas reuniones, declaraciones que está haciendo Christopher Ross, el delegado, bueno, el negociador de la ONU en el conflicto. ¿Cómo se está valorando estas declaraciones? Bueno, esto no es más que el comienzo. Desde luego que valoramos positivamente el hecho de que se ha reactivado de nuevo el proceso de paz. Estamos ante una nueva dinámica y tenemos la esperanza en que hay un contexto internacional nuevo, esto pueda concluir finalmente en que las naciones hagan respetar sus resoluciones, sí, tanto a nivel de la Asamblea General como a nivel del Consejo de Seguridad. Todas esas resoluciones que desde hace más de 50 años vienen apelando a favor de la celebración de un referéndum de determinación para que el pueblo saharaui pueda manifestar libremente su voluntad. Entonces, hay que esperar cuáles van a ser los siguientes pasos, pero en principio, desde luego, las autoridades saharauis han expresado al nuevo enviado especial su voluntad de colaborar y de hacer todo lo posible para que este proceso pueda concluir de la mejor manera. Se nota un cambio de actitud del anterior negociador a este nuevo, a este estadounidense. ¿Tenéis una cierta esperanza más en el actual que en el anterior? Sí, este es un hombre conocedor del tema, un hombre que conoce también bastante bien la región del norte de África. He estado varios años ejerciendo misión diplomática en los distintos países del norte de África. Hay también muy de cerca, estudiando, analizando la situación de este conflicto, y pensamos nosotros que con autoridad este representante especial puede realmente, sí, puede tener la colaboración de los países importantes dentro del Consejo de Seguridad, puede finalmente hacer respetar la legalidad internacional en el Sáhara Occidental. Uh-huh. Respecto al nuevo presidente de Estados Unidos, he leído alguna declaración de algún miembro del Frente Polisario, corrígeme si me equivoco, que hay depositadas una esperanza en que pueda ser parte decisiva, ¿no?, en esta resolución del conflicto por alguna declaración que ha hecho, por lo menos evidentemente que es menos malo que el anterior presidente, ¿no? ¿Cómo veis a Obama? Esa es una realidad, es lo que constata la mayoría de la gente. Obama aboga por la multilateralidad, apoya que las Naciones Unidas jueguen su papel, intenta, según sus declaraciones, acabar con esa tirantez internacional que ha habido a lo largo de estos últimos 8 años. Y en el momento en que la legalidad internacional se haga respetar y que las Naciones Unidas puedan jugar ese rol que le pertenece, ahí la causa saharaui gana. Desde esa perspectiva es que nosotros pues albergamos cierta esperanza en que en el marco de este contexto, nuevo contexto internacional, el tema del conflicto entre Marruecos y los saharauis pueda finalmente encontrar una solución. Sin embargo, parece que todavía falta el escollo del comportamiento diplomático de la Unión Europea al respecto, ¿no? Que España reconozca al menos la responsabilidad que tiene en el conflicto y que tiene responsabilidad en solventar este problema que tiene el pueblo saharaui, ¿no es así? Sí, yo creo que España debe revisar su posición, sobre todo la de estos últimos años. Creo que lo natural y lo prudente es volver otra vez a respetar y a defender el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Es un compromiso que España siempre ha asumido cara al pueblo saharaui. Además, es un compromiso que se ajusta a la legalidad internacional. Nosotros no estamos pidiendo nada difícil. Pedimos que España tenga las mejores relaciones con Marruecos, su vecino, pero al mismo tiempo que no sea en detrimento de la lucha ni del derecho del pueblo saharaui. Bueno, mañana hemos comentado antes en el programa que hay una concentración convocada ante la Embajada de Marruecos por los últimos hechos de represión policial en la parte saharaui ocupada, ¿no? Este es un tema también bastante complicado porque ha habido últimamente informes sobre derechos humanos, se ha salido a la luz, pero realmente ninguna potencia europea le dice a Marruecos que está actuando contra los derechos humanos en la parte del Sahara ocupado. No sé ¿Qué valoración hacéis y cómo vivís esto desde el Frente Polisario? Pues eso es una paradoja que no se explica. El hecho de que Marruecos sea un país donde se violen los derechos humanos permanentemente, una política que forma parte incluso de la misma naturaleza del régimen, pero que en el Sáhara estas violaciones son permanentes. Y, de hecho, distintas organizaciones de derechos humanos lo han denunciado. El último informe de American Watch, Human Watch, ha hablado de estas violaciones recientemente en Rabat, incluso en la capital de Marruecos, y ha dejado en evidencia la actitud de este gobierno en los territorios ocupados. Tenemos que denunciar estas violaciones y las Naciones Unidas deben, en este caso, también asumir su responsabilidad. Digamos, la Comunidad Económica Europea, que considera que Marruecos es un país muy cercano a Europa y con el cual han firmado acuerdos importantes, pero que, sin embargo, Marruecos no se siente ni amenazado ni presionado para que se respeten estos derechos y que también pueda el tema del Sáhara occidental tener una solución tal y como lo piden las resoluciones de las Naciones Unidas. Pues, Ali, eso esperamos, es lo que deseamos, a ver cómo evolucionan estas nuevas negociaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutillos y mucha suerte y mucho ánimo y un saludo desde aquí, de Radio Almenara. Muchísimas gracias. Hasta luego. Shale Mangeltu Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Miley Su Mi Sex. Bueno, seguimos en el mentidero hablando del Sáhara. Tenemos al otro lado del teléfono a Silvia, una compañera de nuestra facultad, por cierto, y que nos va a contar el nuevo proyecto de la columna de los mil, que ya hablamos el año pasado. De hecho, el que os habla pues asistió, como ya sabéis. Y Silvia, ¿nos escuchas? Hola. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué hola, pasa? Chicos. Cristian y Sergio te saludan también por aquí. Hola. Bueno, que cuéntanos un poco, pues todo, lo de la columna de los mil, fechas, dónde se puede apuntar la gente y si hay presentaciones. Claro, claro, claro, te cuento un poquito. De hecho, ahora mismo estamos en una especie de charlilla informativa que hicimos, sí. Pero te comento, la columna de los mil va a ser más o menos el mismo proyecto del año pasado. Se trata de irnos una semana a los campamentos de refugiados saharauis que están en Tinduf, en Argelia. La fecha, tristemente, porque que tú lo vas a saber cuando yo te diga que Ayer Jeli está un poco dando el coñazo, pero sí. Estamos ahí que entre las fechas seguras van a ser entre del 5 al 11 o del 6 al 12. De Hemos abril. Intentado sobre todo, de abril, Semana Santa. Intentado sobre todo de que no coja periodo laboral. Para que sobre todo pueda ir bastante gente para allá. Y el precio ahora mismo fijado, después de mucha pelea, chicos, y cuando digo mucha pelea, lo digo, son 570 euros. Y la información en realidad donde la gente se puede enterar perfectamente es en nuestra página web, columna2009.tk. En la página web que confeccionamos está un poco de historia del Sáhara, la situación actual, lo que son los campamentos de refugiados. Hay un te explica el proyecto de la columna, que este año además incorpora un poco de trabajo en el campamento, no tanto el rollo de que el Frente Polisario te muestre sus museos, los hospitales, todo lo que es referente a la cultura saharaui, sino además pues crear como, digamos, te voy a explicar un proyectillo, sí, que hay así que es bastante interesante y bastante divertido, que es lo principal de la columna es ir allí a manifestarnos delante del muro que tiene construido Marruecos desde el año 70 y pico. Y entonces, por ejemplo, un taller es hacer unas pancartas el día antes para irnos allí a la columna a que los marroquíes se enteren bien de que el Sahara tiene que ser libre, por ejemplo. Y ahí trabajar con la gente de allí, entonces, exacto, ¿no? Para que se impliquen. Va a haber un poco más de trabajo, que yo creo que eso es otra forma ya de conectar más con el rollo saharaui, no solo con la familia, sino que además trabajar con ellos, que es bonito, creo. Y bueno, está abierto evidentemente a todo el mundo, a todas las personas que nos estén escuchando, que se informen y si quieren participar, si quieren informarse un poco más, ahí en la página web pueden encontrar un mail o un teléfono. Exacto, en la página web además aparece, si no te queda claro ni nada, además las inscripciones se hacen al correo, nuestro correo que es tanto para inscripciones como para dudas, pero lo que nosotros queremos es que primero la gente vea la página web, lea para que conozca y ya si alguna cita aparece en dudas sin problema ninguna, tenemos el correo electrónico que es columna09@gmail.com. Y además de eso, para dar a conocer aún más, tenemos un par de puntos de información que también aparecen en la web, en plan de, pues, por ejemplo, en Ciencias de la Información todos los miércoles de 1 a 2, en la Universidad Autónoma creo que son los jueves. En Ecologistas en Acción también tenemos otro punto de información, que siempre hay alguien allí a las 7. Hay medios para, no solo a través de la web, sino que si quieres ver a alguien y... porque el boca a boca también es importante, exacto, ¿no? Exacto, el boca a boca es muy importante y además yo sé que muchas veces te inspira confianza ver a alguien y que te cuente, sí, mira, sí, yo estoy metido en esto y esto es lo que vamos a hacer, tranquilo, tal, que da que mucha más confianza. No va a pasar nada, ¿no?, por ir al muro... Claro, exacto, no es peligroso, no pasa nada. Es más, es una experiencia que se recomienda. Pues muchas gracias, Silvia. Mucha suerte con la promoción. Estaremos atentos a ver qué tal sale y seguramente volvamos a hablar, no sé si después de la columna, un poco antes o alguna vez, pero vamos, estarás cuando por aquí. Cuando tú quieras, Miguel. Muy aquí bien. Está mi voz y mi ganas de hablar por el Sahara. Muy por bien. Favor, únanse todos, es lo único pues, que digo. Pues muchísimas gracias, un abrazo y nosotros seguimos con el programa. Hasta gracias luego. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Adiós. Acabamos ya el programa, nos ponemos un poco más relajados, ¿no? Menos serios y trascendentales con temas como el Sahara. Y chill vamos out. Con... Mira, me llaman en directo, pero no puedo cogerlo. La semiótica divertida con sí. Sergio Benítez. Trunco, le llaman en directo. Sí. La semiótica divertida con Sergio Benítez. Perfecto, ahora. Pues nada, venga, esa cortinilla. ¿Así, directamente? Sí. Espérate, que la estoy liando, parda. Venga. Espera, espera. Cortinilla, por favor. Me pongo nervioso. ¿Cortinilla? ¿La quieres? Ya. Qué profesionales son. Somos profesionales. Qué bonito. Me encanta. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues tenemos muchas cosas. Primero, voy a cumplir uno de mis sueños en la semiotiperla de esta semana. La semiotiperla cobra terreno. La semiotiperla continúa, esto no acaba. Bueno, pues voy a cumplir uno de mis sueños, que yo siempre lo he pensado. Después de muchos años en que la cultura nos ha freído a relatos y a películas y a todo tipo de cosas sobre viajar en el tiempo, como Regreso al Futuro y todo eso, pues siempre me ha quedado la duda de decir, ¿y por qué no va alguien a la radio y dice en directo que aparezca alguien del futuro? Al fin y al cabo, en la radio se archivan las cosas durante años y años y ojalá que llegue y este programa esté archivado. Y voy a pedir que aparezca ahora mismo un hombre del futuro aquí en la calle Magnolia. 35. Magnolias, número 35, por favor, baje al sótano. Si puede venir alguien del futuro, si lo está oyendo. Estoy en a ver, años. exactamente. ¿A qué hora? Son ahora mismo... Las 21.45. Las 21.45, haga su irrupción. Sí. ¡Ahora! No ha aparecido nadie, ¿eh? ¡Ahora! No ha aparecido nadie. Bueno. Y sin embargo están llamando por teléfono again. Cógelo, es el hombre del tiempo. A lo mejor es el hombre del tiempo, cógelo. No, que es María. Vaya, por Dios, María no es una viajera del bueno, tiempo. Pues demostrado, no puedo decir otra cosa que... No pesar, habrá máquinas del tiempo. No habrá máquinas del tiempo, a pesar de la decepción. Los que querían su DeLorean para viajar en el tiempo no lo van a tener. Sergio. ¿Esa ha sido la semiotiperla de hoy? Sí, básicamente. Sergio. Dime. ¡Batacazo! Sí, batacazo. Como muchas otras cosas en mi vida me llaman batacazo. Yo pensaba que aparecería aquí un hombre vestido de marciano o algo. Esto no es un fracaso de Sergio, caballeros. Esto es un fracaso de la humanidad. Sí, desde luego. Bueno, pues ahora vamos a empezar con lo que es propiamente la semiótica divertida que hoy vamos a hablar. ¿Quieres que ponga la cortinilla otra vez o te da igual? Ponla, a mí me encanta. Ah, vale, pues entonces la pongo. Y la otra pierna. Era para cambiar, ¿sabes? Como vale. Has hecho semiotiperla, ¿sabes? Para diferenciar. Podríamos cambiar y poner dos cortinillas ya. Pero eso sería demasiado ya, ¿eh? Ya, sería un poco recargado. Bueno, pues... Oye, ¿dónde están nuestras cortinillas? En el limbo tecnológico que hay entre aquel estudio y este. ¡Maldita sea! ¡Aguirre! No. ¿Habéis visto alguna vez Odisea 2 2010? No. Bueno, es una película malísima, secuela de 2001, pero tiene la mejor frase de la historia del cine. A Roy Schneider de repente le dicen... Estás intentando robar minutos a Sergio, ¿eh? Déjale. Es que dice, atento. Hay un momento en el que a Roy Schneider le dicen... No nos habían comunicado que había un fallo técnico. Y entonces dice... Dice Rob Schneider: la maldita Casa Blanca. Esos hijos de puta. Así de sobreactuado, ¿sabes? Bueno, pues después de esta otra, Semiento y Perla, que también es una perla. Sí, bueno, pero ya no voy a poner la cortinilla más porque es la calcede. Bueno, pues iba a hablar sobre el bien y el mal y la dicotomía que aparece en todos los relatos humanos desde que se escribió. Pero como me acordé de una clase que tuve, que hablábamos de Nanook, que hacía mucha más gracia, pues voy a hablar de Nanook el Esquimal. ¿Nanook el Esquimal? ¿Nanook el Esquimal? ¿Nanook of the North? Nanook del Norte, exactamente. Nanook del Norte. El primer documental, bueno, considerado el primer documental, grabado ya por 1922 por Flaherty. Flaherty. Flaherty, así se pronuncia. Que y habla pues de la vida de los esquimales y se centra en una familia, la familia de Nanook. Nanook no es su verdadero nombre, en realidad. Bueno, para empezar, los documentales se caracterizan por su realismo, ¿no? Pues Nanook. Eso dicen. Pues él, Nanook, el padre de los documentales, para empezar, la primera mentira, la primera pillada, es que Nanook no se llama Nanook, se llama Alakarialak. Ese era el nombre del Inuit que acompañó a Flaherty durante más de 2 años. Pero si era Inuit, no era esquimal. No me digas, Cristian, ¿un Inuit no es un esquimal? No, un esquimal es un esquimal. Un Inuit es un Inuit, un habitante de Groenlandia. Ah, pues yo entendí, no sé. Los esquimales solo viven en Alaska. Yo entendí que era como una raza dentro de los esquimales, pero si tú dices que no lo era, pues mira, tampoco era esquimal. Cristian siempre sentencia, ya lo sabes. Siempre, nunca. Déjale. Bueno, Nanook significa oso en realidad y nos habla de este hombre y su vida y lo presenta en plan como si fuera un héroe de la supervivencia. De hecho, hay un momento de la peli que nos cuenta que Nanook en un año ha cazado siete osos con sus propias manos. Siete osos con sus propias manos, pero sin cuchillo ni nada. Siete sacos. A pelo. Madre mía. Y ves a Nanook, que es una peli muda, así en blanco y negro, y él tiene, vamos, toda la pinta de todo menos de matar osos. De hecho, muchas de las cosas que utilizan, o sea, muchas de las técnicas de caza están ya, pues, pasadas de moda, pero Flaherty siempre lo defendió como diciendo: yo os estoy mostrando cómo era la vida de los esquimales, no os estoy mostrando la realidad. Estoy mostrando algo que es real, representándolo. O sea, que era tu mentira. Sí, un poco, porque, por ejemplo, la mujer de Nanook, Nila, no era la mujer de Nanook, sino la amante de Flaherty, esquimal. ¡Atiende! Eso es un bombazo. Sí, es un bombazo, pero es que parece ser que a la mujer de Nanook le faltaban dientes, era más fea, que era una esquimal de verdad, ¿no? ¿Como Björk? Claro, era una esquimal de verdad, no de las de ciudad. Como a Björk no le faltan dientes. Ya. No, y yo lo que es una esquimal. Bueno, luego hay más escenas, por ejemplo, en que Nanook está cazando un pez debajo del hielo y se mete unas hostijas muy graciosas. Porque el pez. ¿Le puede el pez o qué? Hombre, tiene una fuerza sobrehumana y Nanook ya tiene sus años, está entrado. Y entonces empieza a caerse y tú de risas ahí. Y luego me leo Wikipedia y me dicen. Una fuente muy fiable. Bueno, da igual, ya lo hablaremos. Y me dicen que el pez en realidad estaba muerto, que todas esas cabriolas eran falsas. No sé, horrible. Por ejemplo, otra escena salen los niños comiendo una foca directamente sacada del hielo, uh-huh, sin cocinar. ¿Y eso era cierto o era mentira? Pues no sé, prueba a comerte la aleta de una foca, ya verás. Oye, por cierto, yo me acuerdo de que salían perricos. Sí, salían perricos. Perricos y decían: les hacemos una murallita de 3 bloques de hielo y los perros sobreviven a la noche. Eso era mentira también, ¿no? A la mañana siguiente estaban todos muertos. Es que Nanook vive en la bahía de Hudson, ahí en Canadá. ¿La bahía de Hudson? En Canadá, no sé dónde. Sí. Bueno, Nanook se va a vender sus pieles y sus historias a la casa del hombre blanco, que lo llaman el iglú del hombre blanco, que es un, vamos, un supermercado, como el Mercamadrid allí, ¿sabes? Un Camart. Sí, y entonces me están vendiendo las pieles y tal, y a la vuelta les pilla una ventisca de la leche. Cosa que aprovecha Flaherty para enseñar cómo hacen un iglú. Claro, dentro de un iglú no caben cámaras, amigos, y menos cámaras de los años 20. Entonces hicieron un iglú a escala. Es otra falsedad de la peli. Y lo que tú dices de los perritos, yo me acuerdo que cuando la vi era por mayo y tal, se hacían calimochadas y tal, y luego me tuve que meter. Así mides el tiempo, ¿no? Sí, yo, por calimochadas. Sí. Bueno, pues estaba yo en una calimochada y luego fui a clase a ver la peli. Y cuando me metí y vi a los perros, porque claro, con eso de que son huskies, los perros duermen fuera, porque no caben. Y ves a los perros ahí topelados de frío. Ahí. Con más frío que el perrillo chico. Y la voz, lo dije yo que lo vi, creo que vi una versión con voz, o no sé, a lo mejor me la imaginé en mi cabeza. Es posible. Bueno, no sé. ¿Solo estabas de calimochada o estaba de algo más? Bueno, no entremos en temas personales. Bueno, pues el caso es que lo estaba viendo y diciendo, pobres perros, que a mí no me engaña la voz esta diciendo que sobreviven. Esos perros no sobrevivieron. Una ventisca de la leche, golpeando a los perros ahí, vamos, como estatuas. Eso sí que eran héroes. Sí. Involuntarios. Sí, porque te querían poner... El documental pretende que te pongas en el lugar de Nanook y tal, pero en realidad te pones en el lugar de los perros, porque los pobrecillos ahí a la intemperie, yo aluciné. Bueno, esto trajo cola, lo de Nanook, porque en Estados Unidos no triunfó, pero aquí, como nos gusta toda esta cuarrerías cutres, sabes que, bueno, joder, si algún estudioso de cine me está oyendo, a lo mejor me mata, pero bueno, da igual. Como no creo que te esté escuchando ningún estudioso de cine. Espero. Bueno. Y si lo está escuchando, que se joda, cinecito. Que mande un mail a elmentideroalmenara@gmail.com y nos dé su opinión sobre Nanook el esquimal. Añade, si tiene huevos. Claro, claro. elmentideroalmenara@gmail.com. Venga, venga, listo. valiente. Venga. De Nanook. Venga, defienda a Nanook. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar como con lo del hombre del tiempo? Ahí está ese mail, ¿no? Los silencios en la radio son dramáticos. Ya. Bueno, pues la trajo aquí a Europa Paté. Paté, la productora francesa, la sí. rival de Gaumont. Decían sí. que se pegaban a tiros en los rodajes. Joder, qué así bien. Se lo pasaban de bien. Qué divertido. Así se las gastaban 20. Los directores franceses. Qué divertido los años 20. Pues el caso es que la trajeron aquí y petó tanto que hicieron hasta helados de Nanook. Esquimau, se llamaba. Sí, ¿no? tenían un anuncio y todo ahí en sí, los kinetoscopios. Un anuncio que salía Nanook dándose las estejas mientras pescaba, no te creas que hay más. Y decían helados Nanook. Y ya está. Una mierda. Como curiosidad, Nanook murió a los 3 meses de que saliera la peli, cosa que aprovechó Flaherty, por cierto, para promocionarla. Murió a los 3 meses con toda su familia durante una ventisca, exactamente igual que la de la peli, pero real. ¿Se murió? Murió de inanición. ¿Murió de hambre? Sí. ¿Pero no le habían pagado para que se pudiera ir a Malibú o algo después de hacer Nanook el esquimal? No sé, ¿cómo le van a dar dinero a un esquimal, tío? ¿Dónde lo va a gastar? Atiende, yo qué sé, en el Camp Mart, es el... ¿Cómo se llamaba? La casa del hombre blanco. En una tienda de congelados. Joder. Oye, yo quiero señalar que Zappa hizo una canción a sí. Nanook. Franz Zappa hizo una canción. ¿Franz Zappa? Sí. Qué fuerte. Y una canción para Nanook el esquimal. Se llama No te comas el hielo amarillo. Puedes imaginarte por qué, porque el hielo amarillo... LSD. No, yo creo que es que era meado de claro, congelado. Exacto. También puede ser. Con claro. mi agüita amarilla. Joder, macho. Sí. Bueno, pues eso es todo. Ya no está, ¿la recomendamos o no? Hombre, sí. Hay que recomendarla porque es el padre de los documentales. Así, allí empezó todo. De ahí luego Fahrenheit y Bowling for Columbine y todo eso. ¿Y todo eso? ¿Y la pelota vasca también? La pelota vasca. Todos esos pelis que te duermes. Pues todo eso empezó con Nanook. Hombre, pues había documentalistas mucho mejores por aquella época también. Ya. ¿Como quién? Como Ziga Bertov. Ya lo he tenido que decir. Acabamos el programa aquí. Elmentideroalmenara@gmail.com para todo lo que nos quieran escuchar, como ha hecho la pesada de Nogi. Nogi Tai. La pesada no, que la queremos mucho, que siempre nos escribe cosas. Nuestra fan number one, es nuestra única fan. Joder. Es nuestra sí, única oyente. Y sí, sí, nos vemos este finde. Que dice que si nos vemos este finde, yo le contesto por aquí. Pues sí. Madre mía. Nos vemos. Ya luego nos llamamos y eso, ¿eh? ¿La vamos sí. a conocer este feed? Vamos a conocer. ¿Lo contaremos el jueves que viene? Yo no quiero entrar en contacto con alguien que pertenece a Cobra Tai. Igual. Ya veremos. Vamos a acabar con la promoción del concurso de maquetas, del quinto concurso de maquetas ya de Radio Almenara, Tetuán en vivo. El plazo finaliza el 8 de mayo. Aún tenéis tiempo para mandar todas las maquetas a Asociación Almenara, apartado de correos 44008 28080 de Madrid. Y hay más información también en la página web. Vamos a poner a un grupo que hemos visto que nos ha llamado la atención a Sergio y a mí el nombre, porque han llegado ya una barbaridad de maquetas y no las podemos escuchar todas. ¿Cómo se llama? El grupo es de Guadalajara y se llama Caudillo y Carrero. Caudillo y Carrero, sí, atiende, es en plan me dan como miedo. Típico, Famino Cansado, no sé. Pero bueno, yo creo que solo viendo el CD, que no lo hemos escuchado, yo creo que hacen punk. Pero está muy duro. Está muy currada la edición. El disco se llama Lo que dicen las paredes. Y la verdad es que lo que es el disco en sí está muy currado. Un formato digipack muy chulo. Y vamos a ver qué tal suena. Vamos a poner una canción al azar para despedirnos, que se llama Ni un minuto de silencio. ¿Algo más que añadir, chicos? Pues que ya nos han escuchado. Ahora es demasiado tarde. Lo sentimos mucho. Esto es El Mentidero. Buenas noches.